Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios bendiga América. Muy buenas tardes, gente de todo el planeta. Dios le guarde. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Pastoral. Directamente desde Houston le decimos al mundo una vez más: velad, Jesucristo vendrá. Preparaos buscando al Señor, porque la venida del Señor se aproxima. Dios bendiga a todos ustedes que nos escuchan en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Perú, en Honduras, El Salvador, en México, en Estados Unidos de América, Miami, Florida, la 1590 dice presente, en vivo en este momento. Con ustedes también estamos llegando, KBOH, la voz de la restauración para todo el mundo, en la frecuencia 17775 megahertz, banda internacional. La cadena de Radio Aleluya, presente en vivo, 93.3 FM, Angleton, Texas. Bueno, eso es Freeport, Texas. 93.3 FM, Freeport, Texas. 95.1 FM, Angleton y Bay City. Ahora sí. 88.1 FM, Galveston. 88.1 FM, Pasadena. Y también estamos con ustedes, por supuesto, en nuestra emisora base, Radio Luz, 1050 AM para Houston y mucho más. Queremos saludar a Radio Amiga en Argentina, Radio Luz de Argentina. Queremos saludar al pastor Cucharenco y familia allá en la radio de Argentina, Radio FM del Este, también estamos en Argentina. Bueno, hay muchas emisoras, se me olvidan las frecuencias de algunas. En el Perú, estamos en Ancash, Chimbote, Piura, FM Vida en Chile, Santiago de Chile. Estamos en el Uruguay, creo que la 91.3 FM en Uruguay. Bueno, Dios les bendiga. El que esté velando lo llevará. Recuerde que usted puede escucharnos también por la internet, dialogopastoral.com, radiocristiana.com y radioaleluya.org. Tres páginas transmitiendo un mismo programa en este mismo momento. Velar. Para advertirle a usted y decirle que se prepare. Hermanos míos, en el día de ayer, usted se recordará que nosotros le estuvimos hablando, le hicimos solamente el comentario, hicimos algunos comentarios bíblicos con respecto a la venta de 20 mil millones de dólares en armas a algunos países que el gobierno americano percibe son estratégicos para hacer un equilibrio armamentista en el Medio Oriente. Bueno, yo miro esto como tratar de equilibrar, por ejemplo, que en un río o en un lago o en alguna parte haya una enorme cantidad de cocodrilos o de alligators, como dicen, sí, cocodrilos, caimanes, y tratar de balancear los cocodrilos feroces trayendo más cocodrilos para que un cocodrilo se coma al otro. Es como yo miro esto. Bueno, pero obviamente nosotros no predicamos política, sino Biblia, pero muchas veces la política tiene mucho que ver con el desarrollo profético de la Biblia, y ahí es donde entra la palabra del Señor. Yo tengo en mis manos dos reportajes que yo quiero traer a su consideración en el día de hoy. Esto viene publicado del periódico Jerusalem Post, el periódico oficial del pueblo de Israel, que es el periódico de Jerusalén, Jerusalem Post, se llama este periódico, y hay dos cosas. Yo ayer le mencioné que uno de los motivos por el cual el gobierno norteamericano estaba tratando de armar hasta los dientes a los sauditas y a otros países era para contrarrestar la carrera armamentista de Irán. Y supuestamente para que estos países supuestamente moderados pudieran hacer frente o por lo menos meterle miedo a Irán si Irán hacía algún movimiento para tratar de conquistarlo. El problema es que esto pone a Israel en un enorme peligro y prácticamente esto pone a Israel en un punto donde Israel no va a poder defenderse a menos que utilice lo que el fallecido primer ministro de Israel llamaba era la Operación Samson, es decir, tratar de explotar todo el Medio Oriente para que sus enemigos no tomen ventaja de ello, con 400, se cree aproximadamente, bombas atómicas que Israel tiene. Este es el punto donde nosotros miramos el polvorín donde está el Medio Oriente. Quiero leerle rapidito porque se va el tiempo, y tenemos que platicar también, contestar sus preguntas. Estos dos artículos, el primero y el segundo, bueno, los dos están fechados el día 30 de julio, es decir, está fechado, esto es fresquecito, ahora en estos días, prácticamente hace dos días, dice el Jerusalem Post, reporta sobre Irán que comprará jets sofisticados de parte de Rusia. Dice, Israel está mirando dentro del reporte de que Rusia planea venderle 250 avanzadísimos y de gran distancia aviones Sukhoi 30. Quiero decirle que el avión Sukhoi, cierro el paréntesis, el avión Sukhoi es uno de los aviones de combate, multitask se llama este avión, no solamente de combate, tiene muchos roles que puede hacer, pero es uno de los aviones más avanzados que tiene Rusia. Entonces, Rusia planea venderle 250 avanzadísimos Sukhoi 30 a Irán en un negocio multibillonario sin precedente, dice Jerusalem Post. De acuerdo con el reporte, adicional de los 250 jet Sukhoi 30 de combate, Teherán, es decir, Irán, también planea comprar un número de tanqueros aéreos. Estos tanqueros aéreos, hermanos, son los aviones que normalmente se utilizan para reabastecer de combustible en el aire a aviones para extender lo que se llama su range, su distancia. Por ejemplo, es famoso el tanquero K-35 que tienen los Estados Unidos, que no es otra cosa que un avión de esos DC-10, gigante, de esos que sientan 300, casi 400 pasajeros que utilizan las líneas aéreas. El K-35 es un DC-10 convertido, y en vez de llevar pasajeros, lo que lleva es pura gasolina para reabastecer en el aire. Pues prácticamente aviones similares a esto tiene la Unión Soviética, y en este contrato se planea venderle estos tanqueros aéreos, dice el reporte, que tiene la capacidad de extender por miles de kilómetros la distancia que podrán recorrer estos aviones de combate Sukhoi 30. Dice, oficiales de defensa del Departamento de Israel dijeron que esto aumentaría en un gran número de millas la capacidad ofensiva de estos aviones. Gobernantes oficialmente han levantado su voz en protesta sobre el reporte de que Rusia está tratando de completar o de competir con Estados Unidos sobre el anuncio de la multibillonaria venta de militar a Arabia Saudita y a otros estados del Golfo. Dice, a pesar de la oposición de Israel y Estados Unidos, Rusia recientemente le vendió a Irán un avanzadísimo sistema antiaéreo para proteger las instalaciones nucleares de Irán. Al mismo tiempo, Moscú se ha reservado el derecho de vender a Irán armas, tal como los sistemas antiaéreos y otros sistemas de naturaleza defensiva, dice el reporte. Los aviones Sukhoi 30 son aviones de dos asientos que tienen lo que se llama en el argot militar capacidad multirol, es decir, son bombarderos, también pueden operar a una gran distancia desde su base en muy pobre condición atmosférica. Y estos aviones Sukhoi 30 tienen una enorme amplitud en su capacidad de combate. Son usados para patrulla aérea, defensa aérea, ataque a objeto de tierra, defensa contra enemiga, supresión de enemigos en defensa y combate aéreo. Dice, después de años de negociación, India en el año de 1996 compró 40 aviones Sukhoi 30 y en el año 2000 India, dice, adquirió la licencia de la compañía fabricante en Rusia para fabricar en territorio indio 140 más aviones de este tipo. Hermanos míos, esto es una noticia que realmente nosotros que estamos siempre estudiando la profecía y estudiando todo esto que tiene que ver con la Biblia, entendemos lo que esto puede implicar. Y fue lo que yo dije ayer, hablando de paz y de paz y de paz, el mundo se prepara para un enfrentamiento final. Y la Biblia, hermanos míos, es claro. Si usted estudia Apocalipsis capítulo 19, usted puede mirar allí, y Apocalipsis capítulo 16, usted puede mirar al mundo enfrentado en una conflagración mundial sin precedente, lo cual la Segunda Guerra Mundial, con todos sus millones de muertos, es sencillamente, va a ser un paseíto al parque comparado a lo que se aproxima, hermanos míos, y la Biblia es clara. Ahora, este es el primer reporte que salió publicado el mismo día en el periódico Jerusalem Post, el periódico oficial del pueblo de Israel en Jerusalén. Ahora yo le voy a leer el segundo reporte del mismo periódico el mismo día. Note que toda esta reacción, aquí hay una competencia, si se quiere, hay un enfrentamiento. Estamos prácticamente volviendo a la Guerra Fría. Guerra Fría se llamó en la historia al periodo después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos y Rusia, la entonces Unión Soviética, estaban compartiendo, si se quiere, una competencia por la hegemonía del mundo, de la superpotencia. Y en el año de 1963, conforme informes periodísticos, informes de documentos desclasificados, con el enfrentamiento de la crisis de los misiles en Cuba, Estados Unidos y Rusia se miraron, hermanos, a minutos de desatar una guerra nuclear sin precedente. Con el presidente Kennedy y Nikita Khrushchev, el premier ruso, esta fue la situación en el año de 1963, lo que se ha llamado históricamente la crisis de los misiles. El bloqueo naval a Cuba y una serie de situaciones por misiles nucleares que Rusia puso en Cuba, apuntando a Miami y a todo Estados Unidos. Esto es histórico. Pues, hermanos, si ese tiempo el mundo estuvo a minutos de desencadenar, miren, se han hecho entrevistas con pilotos norteamericanos que tenían bombas atómicas puestas en aviones en B-52. Aviones B-52 con bombas atómicas. Y estos aviones, yo he escuchado entrevistas que se le hicieron a pilotos, estaban 24 horas con los motores encendidos, con los pilotos allí sentados en sus cabinas, esperando la orden de despegar. Y cuando se le cumplía el horario a ese piloto, con el avión encendido, otros pilotos venían y bajaban lo que estaban esperando la orden. Así estaba en estado de alerta. Al día de hoy, quiero decirle que el caso de Israel no es menor que este. Yo tengo reportes aquí, por aquí están en mis manos, donde se ha hablado de que aviones judíos, al día de hoy, están haciendo lo mismo. Tan delicada es la situación. Y en estos días les voy a estar hablando de algunas cositas que tenemos por aquí. Que aviones judíos están en sus pistas con pilotos sentados en la cabina 24 horas al día, haciendo servicio 24 horas al día, porque no saben en qué momento van a necesitar despegar. Damasco, Siria, está a 180 segundos de Israel en aviones, en un F-16. En otras palabras, tan cerca, es para que usted entienda la amenaza que contra Israel hay en el mundo. Un misil lanzado por Siria, Israel tendría menos de 2 minutos para responder. Esa es la situación. Y por eso esos aviones están allí y esos pilotos están listos para despegar a combate. Y Damasco está a 180 segundos, es decir, a 2 minutos y medio del alcance de un avión de esto. Esa es la situación del mundo. Obviamente, nosotros estamos durmiendo, algunos creyentes, en cama de algodón. Y tenemos que despertar. Rapidito lo quiero leer, el segundo reportaje de la preocupación terrible de Israel con respecto a la venta de armas que Estados Unidos le está haciendo a sus aliados árabes. Dice el periódico Jerusalem Post, y cito, dice el titular: Jerusalén se preocupa por la venta de armas anunciada a Arabia Saudita. Dice, a pesar del significante incremento de la ayuda militar a Israel, oficiales de defensa han advertido el domingo que la venta de misiles guiados por satélites a Arabia Saudita tiene el potencial de constituir una amenaza estratégica contra el Estado de Israel. De acuerdo a la proposición el negocio con Arabia Saudita, Arabia Saudita recibirá miles de lo que se ha llamado JDAM. ¿Qué es eso de JDAM? Son siglas abreviada, que en inglés es Joint Direct Attack Munition, municiones de ataque directo. Dice, esto es municiones, kit de bajo precio, que pueden convertir las bombas no guiadas, lo que se llama free fall bombs, bombas no guiadas, en bombas inteligentes, que pueden pegar en un blanco predeterminado. Dice, el paquete propuesto, hay un 25% de incremento en la ayuda militar a Israel. En otras palabras, Israel recibirá un poquito más de ayuda, pero Israel se opone a la venta de esta tecnología y de estos kits a Arabia Saudita. Dice, un alto oficial de defensa del Departamento de Israel, de Defensa de Israel, dice, ha alabado la decisión de que se le aumente la ayuda militar a Israel, pero ha dicho que la JDAM, es decir, Joint Direct Attack Munition, que se le va a vender a Arabia Saudita, dice, es suficiente para desestabilizar el equilibrio estratégico militar y el del avance militar en el Medio Oriente. Dice, si estas ventas se le hacen a Arabia Saudita, nosotros no vamos a tener, dijo este oficial del ejército israelí, alto oficial del ejército israelí, nosotros no vamos a tener manera de defendernos, dice, contra este tipo de arma, dijo este alto oficial, dice, aunque el gobierno de Arabia Saudita es un gobierno más o menos estable, que si extremistas islámicos derrocan al gobierno de Arabia Saudita y estas armas caen en mano de extremistas islámicos. Dice, el mes pasado, el ministro de Defensa de Israel, en cuanto a la diplomacia militar, que se llama Amos Gilad, y el mayor general Ido Neshutan, jefe de el Israel Defense Force, la Fuerza de Defensa de Israel, dice, se reunieron con altos oficiales del Pentágono en Washington para discutir la proposición de la negociación de las ventas a Arabia Saudita. De acuerdo con oficiales del gobierno de Israel, la delegación tuvo que retirarse, dice, un poquito molesto y disatisfecho, porque Israel requirió que Estados Unidos le vendiera los aviones Steel Bomber F-22. Son aviones que evitan ser detectados por radar, pero Estados Unidos le negó la venta de esos aviones. Diciendo, a nosotros se nos dijo que esos aviones estaban fuera de la mesa de negociación y que no nos podían vendernos, los dijeron los administradores de la defensa de Israel. Dice, en adición a los aviones F-22, el Departamento de Defensa de Israel también mostró interés de la que se le vendieran los últimos modelos de los aviones C-130 modelo J, que son aviones de combate, en lo que se llama ley, y adicionalmente más avanzada municiones de avances y de guianza de láser, pero prácticamente se fueron con las manos vacías. El gobierno de Estados Unidos lo dijo que no. Solamente dice, le vamos a vender un poquito más de armas de las que le estamos vendiendo, no más. Pero a los enemigos de Israel, entonces, se le incrementa y se le pone en las manos una alta cantidad de armas estratégicas y municiones, supuestamente para contrarrestar el avance armamentista de Irán. Hermanos míos, esta es la realidad del mundo que nosotros estamos viviendo. Obviamente, usted como es creyente, con su Biblia va a la iglesia, probablemente ama al Señor con todo su corazón, pero está inocente de que estamos sentados en un polvorín. Si usted es estudioso de la Biblia, se va a dar cuenta entonces que todos estos acontecimientos prácticamente nos ponen a nosotros más cerca del cumplimiento de la Biblia. Si usted estudia el libro de Daniel, si usted estudia el libro de Ezequiel, Daniel capítulo 11, capítulo 12, Ezequiel 38, 39, usted estudia Apocalipsis 16, Apocalipsis 19, usted estudia Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 16, estudia Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y estudia Mateo 24 y Mateo 25, usted podrá tener una noción, si estudia todo esto a nivel general, una noción de qué es lo que las profecías bíblicas nos hablan y nos dicen con respecto a lo que estamos mirando, a los tiempos que estamos viviendo. Y si a esto nosotros le agregamos los cambios climatológicos, le agregamos la desestabilidad económica, le agregamos el incremento de conductas pecaminosas desastrosas, la promiscuidad, le agregamos el ostracismo que se ha levantado contra el cristianismo, le agregamos el fanatismo religioso de grupos anticristianos, le agregamos la secularización y la negación de Dios en círculos de poder y otras series de situaciones, usted podrá tener un panorama clarísimo de lo que la Biblia nos dice y podrá usted tener una idea irrestricta, una visión irrestricta, amplísima, de que el Señor no jugó cuando en su palabra nos advirtió y nos dijo de los tiempos que nosotros estamos viviendo y nos advirtió diciendo, cuando miren estas cosas, ustedes que no están dormidos, que tienen la luz, que entienden las Escrituras, que tienen al Espíritu Santo, sepan, conozcan que el tiempo está cerca. Mateo capítulo 24, versículo 32. Jesús fue absolutamente claro cuando dijo, miren la higuera. La higuera siempre proféticamente tipifica a Israel. Miren la higuera. Cuando miren que sus hojas están tiernas y comienzan a brotar, sepan que el verano está cerca. Dando a entender, fíjense en lo que le está pasando a Israel. Israel es el reloj de Dios. Y cuando ustedes miren la situación de Israel, sepan que el verano está cerca. Vienen tiempos terribles de angustia, tiempo de angustia para Jacob. Daniel capítulo 11 nos habla de que en estos días de conflicto se levantaría un personaje. Y dice, le sucederá Daniel 11:21, en su lugar, un hombre despreciable, el cual no dará honra del reino, vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Se ha dicho, hermanos míos, que y por ahí se ha profetizado incluso que viene la destrucción de Siria, que Israel va a tener que destruir Damasco. Y se ha dicho que Damasco es la única ciudad de las profecías bíblicas que nunca ha sido destruida, siempre ha estado allí, y que viene, según Isaías, destrucción a Siria, a Damasco. Y que esto probablemente, se ha dicho en los círculos proféticos, levante y catapulte la necesidad. Se ha dicho que quizás Israel tenga que atacar Damasco con algún arma nuclear, porque Siria... Ahorita con Irán se ha armado, incluso tiene, se ha creído y se ha dicho, las armas químicas que tenía Saddam Hussein, ahorita la tiene Siria. Porque Saddam Hussein sí tenía armas químicas, se ha dicho en círculo de inteligencia, y las trasladaron a Siria. Y esas armas son una terrible amenaza para Israel. Y si usted puede saber que si un cohete, misil, o un artefacto con armas químicas o biológicas es detonado en Israel, usted podrá saber que Israel le va a pegar con la atómica. Y eso hará que haya una conflagración mundial. Y quizás sea, digo quizás porque yo no sé, solamente estoy comentando cosas. Pero quizás esto sea el pretexto para darle el poder a este personaje siniestro que se llama Anticristo, que sí dice la Biblia que se va a levantar con halagos, con diplomacia. Y aparece en Apocalipsis capítulo 6 en un caballo blanco sin arco, con un arco pero sin flecha, tomando el dominio del mundo. Hermano, esto es a lo cual el mundo se aproxima. Y aquí está Diálogo Pastoral para seguirle diciendo a usted que usted tiene que seguir. ¿En qué forma? Tiene que seguir velando. ¿Tiene que seguir cómo? Velar. En esa acción, velando y orando. Porque esto no es asunto de juego. La palabra de Dios es firme, y si esta Biblia viene de parte de Dios, tiene que cumplirse. Muy bien, ya voy a abrir las líneas telefónicas 713-991-5760. 713-991-5760. Con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le traspasaron. Que se burlaron, se lamentarán. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Somos a Diálogo Pastoral, la línea ya le ha abierto, el teléfono puede sonar. 713-991-5760. Quiero recordarle el horario de servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, detrás del aeropuerto Hobby. El horario de servicio el fin de semana, el día viernes es a las 7:30 de la noche. El día sábado es a las 7:30. El día domingo es a las 9:45 de la mañana y a las 6 de la tarde, respectivamente. 713-991-5760. Bienaventurados los que les sirvieron, serán coronados con su gran labor. Queremos saludar a todos ustedes que nos escuchan en los diversos lugares. La gente que nos escucha en Angleton, en la 95.1. La gente que nos escucha en Freeport, 93.3 FM. La gente de Pasadena y Galveston, en la 88.1 FM. La gente de la 1050 AM, Radio Luz. Dios le bendiga. La gente que nos escucha en Argentina, en Chile, en Uruguay, en México, en El Salvador, en Honduras. Dios les guarde. Muy bien, 713-991-5760. Haga su pregunta sobre el tema o cualquier situación que edifique su vida. Esto es Diálogo Pastoral, diciéndoles... ¡Velar! Que tiene usted que prepararse porque Cristo viene y su venida está a la puerta. Comienza las llamadas por aquí. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Saluda el hermano Santos Martínez. Adelante. Quisiera hacerle una pregunta. Los cuatro seres vivientes que habla el libro de Apocalipsis, ¿quiénes son, hermano? Son cuatro ángeles de alta jerarquía. Los ángeles de alta jerarquía son los seres vivientes, los serafines y los querubines. Cada uno tiene un rol diferente. Y estos son cuatro ángeles de alta jerarquía que están alrededor del trono de Dios. ¿Ok? Dios le bendiga, ya le contesté. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Estaba llamándole pues para felicitarle por su programa y es muy interesante lo que usted ha estado, el tema que ha estado abordando. ¿De dónde me llama usted, mi hermano? Si se puede. Estamos en Conroe. En Conroe, gloria a Dios. En Conroe, aquí le escuchamos también, siervo. Ah, qué bueno, gloria a Dios. Aquí le escuchamos y ¿sabe, hermano? Le estaba llamando porque quería ser tan amable, me podía dar las citas que estaba dando para estudiar más a fondo sobre lo que está hablando usted. Dije Daniel capítulo 11. Daniel. Y capítulo 12. Dije Apocalipsis capítulo 16 y capítulo 19 hasta el 21. Ajá. Hablé de Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 16, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Mateo 24 y Mateo 25, entre otras. Okay. Okay. Okay. Y Ezequiel capítulo 38 y 39 y 40. Okay. Okay. Dios le bendiga. Okay. Amén. Una llamada por aquí, buenas. Hello. Bueno, la persona que estaba aquí acaba de desaparecer, me colgó. Está bien. Apellido González. Dios le bendiga. 713-991-5760. A ver, llamada por aquí, no había nadie. Ok. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. El que esté dormido se quedará. Una llamadita por aquí, buenas. Sí, buenas tardes, hermano. Dios me la bendiga grandemente. Dios le guarde a usted. Gracias, hermanito Ervin de León. Hermanito Ervin de León. ¿Y por qué me dice hermanito? Yo no soy tan chiquito, hermano. Bueno, pues es que como somos hermanitos. ¿Sí? Somos hermanitos. Yo soy su hermanito menor. Ok, adelante entonces. Bueno, hermano, hermanote. Ok. Hermano Ervin de León, tengo una pregunta. Ajá. Mateo 24, cuando el Señor dijo los terremotos, las señales y todo eso, también el Señor añadió y dijo, es necesario que contestes porque hay principios de dolores. Ajá, bueno, los principios de dolores más o menos es el tiempo que estamos viviendo. Gente corriendo, terremotos, tormentas, prácticamente es el comienzo. Principio del Dolores es, si se quiere, como el primer viento después que venga el huracán. Y el huracán será la tribulación. Y cuando el Señor añadió, dijo, por ejemplo, él se entregará en los unos con los otros. Bueno, acuérdese que Mateo 24 abarca un periodo de 2000 años. Comienza con la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo y se extiende hasta la gran tribulación. Entonces es el tiempo de la... Sí, pero no está en orden. El Señor dice muchísimas cosas, pero no la dice en un orden cronológico. Entonces hay que mirar esto en el contexto histórico, desde la destrucción del templo hasta la gran tribulación. Muchísimas gracias. Ok, Dios me le bendiga. Acuérdese que Mateo 24 fue la respuesta que el Señor dio a dos preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Fue lo que los discípulos le preguntaron a Jesús cuando ellos le estaban enseñando el templo y Jesús dijo que el templo iba a ser destruido. ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Y cuándo será la señal de tu venida? En ese contexto es que hay que interpretar Mateo 24 y 25. Llamada, buenas. Pastor, muy buenas tardes, que el Señor le bendiga. Amén. Quiero ver si me podía usted explicar respecto a la pregunta que le tengo sobre lo que es sanidad divina y lo que es un milagro. Sanidad divina, bueno, vamos a comenzar. Milagro, yo lo he dicho varias veces, un milagro. La gente cuando predica prácticamente mete las dos cosas en un mismo paquete. Y hay una diferencia. Si usted estudia Corintios capítulo 12, allí cuando habla de los dones del Espíritu, dice, habla de don de sanidad y también habla de don de milagros, como dos cosas diferentes, porque realmente son dos cosas diferentes. Un milagro es la alteración de algo que viola el orden natural. Vamos a poner esto. Un milagro, si llover es de arriba para abajo, es decir, de las nubes llueve hacia la tierra. Milagro sería de que el agua venga de abajo para arriba, porque eso viola la ley natural de las cosas. Un milagro, por ejemplo, sería el que lloviera en todas partes y a la intemperie, como pasó con el caso de Gedeón, una pelliza de piel, de lana, de oveja, se quede seca. Eso es un milagro, porque eso viola un aspecto de la ley de la naturaleza. Cuando, por ejemplo, un milagro es que un río se parte en dos y la gente pase en seco, que el Mar Rojo se abre en dos, eso viola completamente las leyes de la naturaleza. Que el sol o la tierra se sincronicen, como pasó en el caso de Josué, para que el día se extienda. Que Abraham y Sara sin menstruación, ya una señora de 90 y tantos años, pueda quedar embarazada y tener un hijo. Eso es un milagro. Entonces, todo lo que altere el curso natural de algo es un milagro. Es algo que viola las leyes de la naturaleza. Sanidad divina no es milagro, porque sanidad divina puede ser que Dios utilice el curso natural de nuestro propio cuerpo para sanar a una persona. Entonces, eso es sanidad, pero no milagro. Si yo oro a Dios y Dios sencillamente en su orden lo que hace es que incrementa mi sistema de defensa, eso es sanidad, pero no milagro, porque no está alterando el orden natural de la naturaleza. Ahora, si por ejemplo yo nazco sin un riñón, o usted nace sin una pierna, y alguien ora por usted y la pierna le crece, eso es sanidad y al mismo tiempo es un milagro, porque eso viola el curso natural de algo en contra de la naturaleza, porque no a la gente no le anda creciendo un pie todos los días. ¿Se da cuenta? Entonces, esta es la diferencia entre una cosa y la otra. Le agradezco mucho, pastor. Bueno, Dios le bendiga. Amén, y le guarde a usted. Una llamada más. Buenas. Dios le bendiga. Amén. Hermano Ervin. Necesito que me ayude con dos preguntas y yo le voy a escuchar por la radio. Usted sabe, una iglesia de Houston que se llama... Ya pasó una luz en rojo, hermana, ya no puedo hablar con usted. No porque no quiera, sino porque no puedo. Usted no puede mencionarme el nombre de ninguna iglesia en el aire aquí, no puede hacer eso. Esas son cosas prohibidas, no se puede hacer. Así que, por favor, ese tipo de llamada no puedo recibirla. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y perdonen, no es que yo sea grosero, como algunos quieren decir. Yo le corto a la gente y no lo dejo hablar. El asunto es que yo tengo que filtrar lo que salga al aire, porque tenemos una responsabilidad muy grande aquí. 713-991-5760. Somos a Diálogo Pastoral. Las líneas están libres ahora, síganos llamando. Llamada por aquí, buenas. Ah, no, quería ver si me podía dar las citas de Daniel y Ezequiel. Ya las repetí dos veces, si no la escuchó, la perdió. Ah, ok, sí. Ok, ahí está en la Biblia, búsquelo. Llamada por aquí, buenas. Ay, Dios le bendiga, hermano. ¿De dónde me llama? De Angleton. Desde Angleton, wow, ustedes están contentos con su 95.1 ahí. Adelante, hermana. Sí, ¿me podría explicar Jeremías 15:19? Si no me dice lo que quiere que le explique, no puedo leer la Biblia ahorita. Donde dice, si sacares lo precioso de lo vil. Bueno, precioso de lo vil, habla, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Usted tiene oro y lo tiene mezclado con tierra, lo tiene en una cubeta de tierra, o lo tiene en una cubeta, vamos a poner, de desperdicio, de basura. La basura es lo vil, el oro es lo precioso. Entonces, asimismo, nosotros, nuestra fe es preciosa como el oro, pero vivimos en medio de un mundo vil. Eso nos habla de separación, de santificación y de santidad. ¿Ok? Gracias. Sí, gracias, hermano. Dios me la bendiga a usted. Síganos llamando 713-991-5760. Ya nos vamos en unos minutos. Esto es el Diálogo Pastoral. Revelando lo llevará. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Yo, discúlpeme. Okay. La razón que yo no sé por qué no me explicó. No, tenía apagada la radio. Las dos preguntas que yo quiero escuchar. Ah, bueno, oiga bien. Si tenía apagada la radio, le voy a explicar por qué no la escuché. Porque usted dijo, hermano, y para que no se repita, hermano, hermano dijo usted, espéreme, sí. Le voy a explicar. Usted dijo, hermano, una iglesia que se llama, y iba a decir el nombre de una iglesia, y yo no puedo permitir eso en el aire. ¡Oh, Dios mío! Ok, porque eso es un peligro, porque no podemos hacer eso en pues un programa. Yo no de la radio. Conozco. No, bueno, pues como quiera, si no la conoce, no puedo permitir que usted mencione nombre de persona, ni nombre de organización, ni nombre de compañía, ni nombre de iglesia, porque eso no se hace en la radio. Ok, ese fue el punto, por lo cual no pude aceptar su llamada. Oh, discúlpeme, yo no sabía, pero yo... Pero ya lo sabe, ¿ok? Ay, pero no me puede ayudar, entonces. Si me va a explicar esto de esta manera, lo que voy a hacer es que esa pregunta usted se la hace fuera del aire a la persona que yo le voy a decir, y yo voy a ver en qué manera le contesto la pregunta. Así que no me vaya a colgar, por favor, y la van a atender en la línea 2, ¿ok? No me vaya a colgar, por favor. Línea 2, ya le están atendiendo. Muy bien. Línea libre 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Velaz, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. Y se cumplirá. Una llamada más por aquí. Buenas, Dios le guarde. Yo le bendiga, hermano. Tengo una pregunta, hermano. ¿Qué pasa cuando un pastor de la iglesia, sabiendo que miembros de la iglesia no están diezmando y aún así les da privilegio, ¿qué puede hacer uno? Bueno, yo no me voy a meter con el pastor de esa iglesia. Yo, en el caso nuestro, un hermano que no diezme, número uno, no lo aceptamos como miembro oficial de la iglesia, porque parte de la regla de ser miembro de la iglesia es diezmar. Y alguien que no sea miembro de la iglesia, no lo voy a poner en privilegio. Ahora, si el hermano no está diezmando porque no tiene trabajo, ya eso es algo que se escapa de su control. Si es una hermana que el esposo le da dinero para la comida, pero ella no administra ningún tipo de dinero y el marido no quiere diezmar, eso se escapa de sus manos. Pero alguien que trabaje y que porque no le dé la gana de diezmar, por desobediencia no lo haga, yo no le doy ningún tipo de privilegio. Eso soy yo. Muchísimas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Muy bien. Síganos llamando. Somos el Diálogo Pastoral. La línea está libre ahora y en 9 minutos aproximadamente yo desaparezco. Gloria a Dios. Yo creo que la línea 2 la necesito ya libre, así que por favor vamos a ver si se desocupa. Y la otra línea la veo libre. Tengo una línea por aquí libre, 713-991-5760. Ahora ya se desocuparon todas las líneas y está entrando una llamada más por aquí. Buenas. Sí, yo estaba llamando porque yo tengo un problema con mi esposo. Y como usted es médico, yo no lo conozco. Usted. Bueno, vamos al punto. ¿Cuál es el problema? Sí, él no puede tener intimidad en veces. Es impotente. Ah, sí. Okay. Lo que hay que ver es cuál es la razón de la impotencia. La impotencia viene por dos asuntos. Número uno, hay una causa psicológica, si la persona está sana. Otras veces la impotencia viene por situación de enfermedades. Hay ciertas enfermedades, hipertensión, y otros tipos de enfermedades, diabetes a veces, y otros tipos de enfermedades que generan este tipo de problema, y ahí su médico tiene que ayudar. Su médico tiene que ayudarle. Se hace una evaluación, se hace una situación que se evalúa al paciente, se diagnostica la causa, y en el día de hoy con la medicina moderna hay tratamientos para esto. Hay diversos tratamientos en el día de hoy que pueden ayudar en esta situación. Sí. Ok, pero tiene que ir a checarse con su médico. Gracias. Dios gracias. Le bendiga a usted. Una llamada por aquí, buenas. Hermano pastor, Dios lo bendiga. Amén. Oiga, tenía una duda, hermano, el domingo pasado, ahí en mi congregación, la pastora estaba explicando que cuando uno está en prueba, dice que, pues que el Señor no manda las pruebas, que uno mismo se busca las pruebas. Bueno, vamos a explicar eso. Primero, ¿de qué ciudad me llama? De aquí de Houston, pero tengo el área del teléfono de Austin. okay, no se me escapa nadie aquí, okay. Sí, esto es importante lo que usted está diciendo. Mire, el origen de las pruebas viene de tres formas. Su pastora tiene razón cuando dijo que uno se la busca, pero no es completamente todas las posibilidades. Las pruebas a veces vienen del diablo, las pruebas a veces vienen de Dios, y las pruebas a veces por insinuaciones, carne, nosotros no la buscamos. Entonces son tres causas. Cuando yo sé, es la pregunta, que la prueba viene del diablo, toda prueba que tiene la tendencia a arrancarme del camino de Dios, porque Dios nos manda tentaciones para que nosotros le dejemos, no nos metes en tentaciones de esta manera, entonces sabemos que es el diablo. En el caso de Job, el diablo trajo la prueba, pero fue con permiso de Dios. Y usted nota que Dios fue el que comenzó, le dijo al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Cuando el diablo no andaba acusando a Job, fue Dios que comenzó el asunto, porque Dios tenía un propósito, un plan. Sí, por eso tenía la duda. Y en el caso de nosotros, obviamente, hay ocasiones que nosotros mismos, por nuestra rebeldía, nos metemos en unas situaciones y luego decimos que es el diablo o que es Dios, y somos nosotros. Ok, hermano, pues muchas gracias y Dios nos lo bendiga, ¿ok? Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Le bendiga, varón. Amén. Una preguntita. Adelante. Apocalipsis 13:2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Bueno, es la pregunta, ¿no? Acuérdese, acuérdese que el... ¿Usted me está refiriendo a qué cita bíblica? Apocalipsis 13:2. Vamos a buscarlo, rapidito. Si me da un segundo, para que quiero hablarle con propiedad y no hablar un disparate aquí. A ver. Oh, se me va el tiempo y yo creo que se termina este asunto. Ya lo tengo por aquí. Vamos a ver, Apocalipsis 13:2 dice... Me paré sobre la arena del mar y vi subir el mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y dos, dice, la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso, la boca como boca de león. Ok, ya sabe de lo que estamos hablando. No me ponga un versículo sencillamente con una sola parte, vamos a leer el versículo completo. Esto nos habla de que el gobierno del anticristo que surge es un gobierno que tendrá el conjunto de todos los gobiernos del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque si usted estudia el libro de Daniel, en los reinos de la visión de Daniel, Daniel miró el reino de Nabucodonosor como un león, el reino de Alejandro el Grande como un leopardo con 4 alas, miró el reino de los medos y los persas como un oso, que se estiraba más de un lado que de otro, y vemos y el reino del imperio romano en todos sus aspectos como un reino completamente terrible, que no lo describe con un animal. Entonces ahí Apocalipsis capítulo 13 nos está refiriendo al conglomerado de todos los reinos del mundo en su historia, que va a estar concentrado en el reino del anticristo. Ok. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Y nomás una pregunta sobre la contestación que hizo hace rato de la persona que no quiere llamar por rebeldía. Se puede decir, la pregunta mía es, ¿el cantar es uno de los privilegios, hermano? Y lo escucho por la radio. Bueno, sí, hay gente que se paran y le dan privilegio de cantar. Cantar es un privilegio en el sentido de que el que se canta se está mostrando y la gente que está llegando le está mirando como un rol, como un modelo. Y nosotros estamos llamados a modelar el evangelio. Ok, ese es el punto. Llamada, buenas. Aló. Adelante. Buenas tardes, pastor. Solo quería saber qué significaba aleluya. Aleluya del hebreo significa gloria a Dios. Ok, gracias. Dios le guarde a usted. Llamada, buena. Hello. Dios le bendiga, pastor. Buenas tardes. Amén. Es correcto, una persona pues que le pega a su esposa tiene privilegio en la iglesia y que un hombre que le pegue a su esposa tenga privilegio en la iglesia. Correcto. Claro que no, no es correcto. ¿Puede escuchar por la radio? Ya, bueno, escúcheme por la radio, claro que no. Usted o cualquiera le pega a su esposa, número uno, está violando la ley, número dos, está abusando, y número tres, es un mal ejemplo y es pecado. No debía hacerlo, no debe dársele privilegio a un abusador. Contestada. Llamada, buenas. Hello. No había nadie por ahí. 2 minutos y yo desaparezco. Velá, dice Luis Serna por allí. Velando y orando. Llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Oye, hermano, quiero hacer una pregunta. ¿Qué origina la depresión? La depresión la origina dos cosas. En el área psicológica la origina el pecado, porque el pecado trae culpa y la culpa genera depresión. Una persona deprimida debe de checar su vida y ver qué fue lo que hizo o qué es lo que la conciencia le está trayendo culpa. Y si esa culpa es genuina, arreglar eso, pedir perdón, arrepentirse y la depresión se va. En el área médica, entonces, hay gente que tiene depresión y a veces la depresión se hereda porque hay ciertos desperfectos químicos en la química del cerebro. En los mediadores químicos hay ciertos problemas que genera depresión y en este caso hay que usar antidepresivos. ¿Ok? Su médico tiene que checarle este asunto, primero a nivel psicológico, también su pastor a nivel espiritual. Ok, hermano, gracias. Dios le guarde. Llamada, buenas. Dios le bendiga, buenas. Dios le bendiga, hermano. Oiga, ¿usted estaba oyendo otra radio por ahí? No. Yo oí ruido, pero no sé qué. No, yo estoy, Ana, ya la pesqué. No me eche mentira, ya la pesqué. Que sé yo qué. No. Que sé yo qué 40 oí por ahí. Es 40. Sí, bueno, diga la verdad.